Saludos, les habla Francisco Ballesteros, cursante de la maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Les voy a hablar un poco sobre la conceptualización de los servicios de redes sociales y las redes sociales. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los servicios de redes sociales y en qué se diferencian de las redes sociales? De acuerdo a la definición que ofrece Wikipedia, un servicio de red social se centra en la verificación y construcción de las redes sociales en línea para las comunidades de personas que comparten intereses y actividades o que están interesados en explorar los intereses y las actividades de otros y requieren el uso de software. En otro orden de ideas, la fuente citada anteriormente manifiesta que una red social se considera como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Profundizando más sobre el término, la página Maestros del Web considera que una red social es una estructura social compuesta de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes, intercambios económicos, relaciones sexuales o que comparten creencias, conocimiento o prestigio. Carrillo Susana, 2009, también realiza un aporte al respecto y define una red social como una estructura social que se puede representar en forma de uno o varios grafos, en el cual los nodos representan individuos y las aristas de los nodos serían las relaciones entre ellos. Analizando las definiciones abordadas con anterioridad, podemos decir que una red social es nuestro círculo de conocidos y las personas con las que podemos relacionarnos a través de estos, y esta es aplicable a los distintos y múltiples modelos de relación. Además, es válida para movimientos sociales, políticos, redes de contactos, amistad, búsqueda de pareja y empresas. Por otro lado, un servicio de red social hace referencia a las redes sociales en línea para personas que comparten intereses y actividades o que demuestran intereses por conocer los gustos e intereses de otros. Es importante mencionar que se realiza la definición de ambos términos debido a que las redes sociales no se han venido gestando en los últimos años, sino desde hace siglos, a diferencia de los servicios de redes sociales en línea que se concibieron hace poco y que hoy día disponen de un significativo número de usuarios a nivel mundial gracias a la Internet. Haciendo referencia a las posibilidades para suscribirse a un servicio de red social en línea, podemos decir que existe un amplio abanico de posibilidades para acceder a los servicios de redes sociales. Existen muchos servicios como Facebook, Twitter, YouTube, Moon, entre otros. Algunos de estos son pagos, otros son gratuitos. Pero para ello, inicialmente se debe ingresar al servicio de red social de nuestra preferencia y llenar los espacios solicitados en el campo de suscripción, con los datos que allí se solicita. Es indispensable tener en cuenta que para suscribirse a un servicio de red social se debe poseer una cuenta de correo electrónico, ya que se utiliza para confirmar que la suscripción está siendo realizada por usuarios que respetan las normas y condiciones impuestas por dichos servicios de redes sociales, así como también para recuperar datos relevantes para acceder al servicio de red social en caso de que hayan sido olvidados. La cuenta de correo electrónico además recibe las notificaciones sobre usuarios que tienen interacción relacionada con la red social en línea a la que te has suscrito o creado, y o cualquier otra información de último momento que el servicio de red social desee dar a conocer a sus usuarios. Una vez que se está suscrito, se recomienda hacer un diagrama de relaciones, como amigos, familias, relaciones profesionales. Posteriormente, se sugiere elaborar una lista de personas con las que se puede hacer contacto e invitar a una charla o enviar un artículo de interés a otras personas. Bien, queridos amigos, gracias por escuchar dicho material y las sugerencias las pueden enviar al email francojava@gmail.com.